Estamos con fuerza en Vidas en Red, amigos. Bienvenidos todos a esta emisión vespertina de la tarde con un señor Manuel que acaba de hacer un peso pole espectacular, entrando por la izquierda y adelantándose en la primera curva. Y para muchos de vosotros el viernes significa que es viernes y que por lo tanto empieza un deseado fin de semana donde podemos reponer fuerzas y estamos ya deseando llegar al lunes con más ganas de trabajar mejor porque estaremos más descansados. Y sí, esa es la actitud. Hoy tenemos podcast del señor Rupert Dax, a quien deseamos sinceramente tanto para él como para sus seres más queridos mejoría y que las cosas se tranquilicen un poco. Un abrazo, amigo Rupert. Y ya sabéis que está el volumen 2 de Vidas en Red, el año de la pandemia, el segundo libro de un servidor, una colección de relatos donde encontraréis a líderes de sectas que utilizan internet para expandir su control mental sobre los adeptos. Tenéis a peligrosos hackers, a gente que con pocos recursos huye de la justicia y sobrevive haciendo uso de sus conocimientos de tecnología. Muchísimas, muchísimas historias que espero que os gusten. Señor Lazarus, bienvenido. Señor Neoto también, bienvenido. Bueno, no quiero enfadarme, ¿eh? Pero ya estamos con las mascarillas y ya estamos con los pronósticos raros del gobierno. Mientras Alemania, Francia y Austria ya han tomado medidas contra las mascarillas de tela, España lo descarta de momento. Y mira que el señor Fernando Simón, a quien yo me parecía excesivo cuando la gente pedía su dimisión, es un tipo que explica las cosas, pero sus desaciertos, y no digo que tenga mala voluntad, simplemente digo que precisamente está totalmente desautorizado por el cúmulo de errores que ha ido encadenando. En la última rueda de prensa, Fernando Simón descartó que en España fuera necesario aplicar las mismas medidas que están aplicando en Alemania o en Francia o en Austria, salvo, dice quizá, en casos concretos. Así que eso de tener mascarillas FFP2 que descarta que en su momento incluso usar mascarilla llegó a decir que no era necesario y ahora lo piden. Madre mía, qué forma de encadenar desaciertos uno detrás de otro. Y bueno, hoy lo acabo de ver en el Twitter de Desatranque Jaén, que es una cuenta de Twitter de una empresa de desatranques. Por cierto, para mi cumpleaños me regalaron una camiseta, mi esposa, que me conoce, me regaló una camiseta de Desatranque Jaén, que luzco con orgullo. Pues en Desatranque Jaén, pues han desalojado, contaban ellos en su cuenta de Twitter, en Jaén han desalojado a un club de dominó con 17 personas en la calle Pintor Francisco Quero de Miguel de Jaén, la noche del miércoles, fuera del horario establecido de cierre, sin mascarilla, sin ventilación, fumando y bebiendo alcohol. Bueno, bebiendo alcohol. Lo de beber alcohol ya es lo de menos, quiero decir, me parece muy bien que se echen. Pero bueno, no sé, de ¿dónde vivimos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le pasó a esa gente? ¿Se le fue la cabeza? ¿O qué? En fin, amigos, mirad, al final, como dice el señor Chulilla, el gobierno no te va a proteger. El gobierno no va a velar por ti. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Tú tienes que tomar tus propias decisiones para protegerte. Tema de mascarillas de tela. Yo no soy una autoridad. Dice Manuel que es mejor una de tela que una FFP2 un mes puesta. Hombre, pero esa comparativa es tramposa. Es mejor una FFP2 que vayas cambiando con frecuencia que una de tela. Y lo que hay que hacer es llevar una FFP2 que vas cambiando con frecuencia. Obviamente, si llevas una FFP2 que da asco verla, que está ya amarilleando, que se está deshilachando, es que eso no vale para nada. Sobre todo para ti. Entonces, hay que ir cambiando las FFP2. Y las quirúrgicas, yo creo que, desde luego, yo uso la quirúrgica, pero cuando salgo para pasear y estoy solo, que todavía hay gente que en mi canal de YouTube me dicen, Converso, ¿por qué llevas mascarilla si no hay nadie? Me da igual. Hay que llevarla y hay que dar ejemplo. A mí me da rabia cuando veo uno solo, o todavía me da mucha rabia, de verdad, a lo mejor está mal por mi parte, ver a la gente fumando en la calle, que como estoy fumando, no llevo mascarilla. Es que estoy fumando, o estoy corriendo. No. Deberían de prohibir que la gente fumando, o sea, que hubiera gente fumando. Fuma en tu casa, fuma donde te dé la gana, pero en público tienes que llevar mascarilla. Hagas lo que hagas. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid endurece aún más las restricciones dice la noticia, para tratar la tendencia al alza. ¿Qué tendencia al alza? Si tú miras la gráfica, hombre, don señor Pasancor, welcome, vecino de podcasting y compañero de micrófonos. La tendencia al alza no es una tendencia, es una línea que va desde abajo hacia arriba. Va en picado hacia arriba. Esto no es una tendencia. Obviamente, el gobierno no quiere un confinamiento salvaje por las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas ya son malas. Y yo veo otros países, tengo una hermana viviendo en Australia, que han tomado decisiones bastante serias, han tomado decisiones y multas a la gente y están aplicando unas multazas salvajes, y la gente respeta la ley, obviamente no por conciencia, la gente respeta la ley por miedo al castigo, ni más ni menos, pero ni más ni menos. Entonces, ellos están saliendo y la economía está bastante mejor. Aquí se toman medidas tímidas, cuando la cosa se desmadra se toman medidas durísimas, bueno, más o menos duras, y ahora ni eso. Bueno, toque de queda a las 10 de la noche, cierre de todos los establecimientos no esenciales a las 9 de la noche, bares, restaurantes, comercios, han prohibido las reuniones de no convivientes en domicilios y han limitado a 4 el número de personas que se pueden reunir en establecimientos de hostelería, tanto en interior como en exterior, cosa que ya podemos ver que nadie cumple. Saludos Harler, saludos Pino. Por cierto, el ministro británico Boris Johnson anunció hoy que hay evidencias de que la variante identificada en el Reino Unido de coronavirus está asociada a un mayor nivel de mortalidad. ¿Y qué dijo el señor Fernando Simón? Pues dijo que la cepa británica iba a ser marginal, pero que ahora dice que es dominante. A ver, que yo aquí las cosas hay que hacerlas con la cabeza muy serena. Eso de gritar en un micro está muy bien, pero yo sinceramente creo que hay que tener criterios de simplemente competencia. Es decir, si tú eres competente y capaz para un puesto, adelante. Da igual el signo político que seas. Si eres el tío más ultrapodemita del mundo y súper de izquierdas, o incluso súper de Vox, hay un tío ahí súper de Vox en plan Banderita y Cayetano y todo, pero eres competente la persona que está al frente de la gestión de la pandemia, pues adelante contigo, porque vas a hacer bien tu trabajo. El problema aquí, bueno, a ver, Simón sirvió con el PP y ahora sirve con el PSOE. El problema es que muchos políticos, a veces las decisiones que toman, las toman por puras cuestiones estéticas. Y aquí hay que seguir criterios puramente prácticos. ¿Eres bueno? Adelante. Y Fernando Simón ha demostrado no ser competente. No lo es. Me queda muy bien. Me parece un tío, además, que hace muy bien, digamos, la parte... Quiero decir, ha sabido ganarse la simpatía de la gente, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque va dando bandazos. Mientras tanto, los planes económicos del gobierno, sus genialidades, subir la tasa Google, cosa que esa tasa al final ha repercutido en la gente que tiene una tiendecita y vende cosas en Amazon, pues le han subido un 3% los costes y los han repercutido sobre ellos. Y obviamente esa gente los repercutirá sobre el consumidor. Con lo cual, gobierno del PSOE, tus medidas económicas, tú te crees en tu cabeza, o por lo menos al titular, que esas medidas las va a pagar Google. Oh, que tiene mucho dinero, que pague Google o que pague Amazon. ¡No! Esto va a ser un muerto que se van a ir pasando unos a otros y al final la subida la paga el consumidor, as usual. Y bueno, aquellos que salís a trabajar, como el señor Lazarus, a quien no veíamos por este chat desde hace tiempo, pues te deseo una feliz jornada de trabajo. Cuídate mucho, que las carreteras son peligrosas. Bueno, Google cierra el proyecto Loon. El proyecto Loon era uno de los proyectos que Google inició, un proyecto muy ambicioso para cubrir amplias zonas del planeta con satélites en órbita baja, satélites en forma satélites sostenidos por globos. Se me activa Google. ¿Por qué se me activa Google? Mira, se me activa Google y he hecho una búsqueda de Starlink. En fin, no busques ahora. ¿Ahora que te necesito? ¿Que no te necesito? Bueno, Loon, un proyecto para ofrecer internet por medio de globos aerostáticos en bajas órbitas. Que al final Google ha terminado por dejar, por abandonar ese proyecto. Hay otras opciones. Starlink está funcionando. Están mandando cada semana o casi cada semana Elon Musk, por medio de la empresa SpaceX, están subiendo sus miles y miles de satélites. Ya no sé cuánto, lo leí el otro día, ya no me acuerdo. Ya hay miles de satélites en órbita. Estuve mirando la página de Starlink. La verdad es que la tecnología de los satélites son satélites pequeños, satélites que... Sabéis que hubo mucha polémica porque los astrónomos empezaron a quejarse por la cantidad de luz que reflejaban y cómo eso afectaba a las observaciones estelares que ellos tienen a cabo. Los pintaron de negro para que no reflejaran tanta luz. Hubo gente que los confundió con ovnis cuando se desplegaban todos ahí en forma ordenadita. Los satélites tienen radares anticolisión, tienen propulsores de iones para moverse. Una chulada. El otro día estuve viendo una comparativa de precios y la verdad es que, pues, según los precios, aunque el precio inicial creo que son 500 euros por el equipo base para montar la antena de recepción, la cuota mensual son 100 euros al mes. Y lo que sí comentan muchos es que las velocidades prometidas de momento no están siendo las que se prometieron. Si seguís el podcast de Alex Barredo, que se llama Elon Musk, es muy interesante, muy divertido también, porque analizan las últimas genialidades de Musk o las últimas bocachancleces de Elon Musk, que este tío en Twitter es una especie de Donald Trump, ¿no? Es un incendiario, además se aburre, ¿no? Y lanza sus propias comentarios y luego monta unos jaleos que pa' qué. Lo que sí es cierto es que todos están muy muy interesados en ofrecernos internet a nivel global. Incluso os acordáis de otro proyecto que Google ha dejado, que era el de ofrecer internet gratis en las estaciones, en las grandes estaciones de tren de la India. De eso yo escribí un artículo en vidasenred.com, en www.vidasenred.com. Muchos indios, es muy interesante porque muchos indios utilizan para ellos el phablet. Dice que a Martinelli le molestaba lo de phablet. Martinelli es la ya consagrada escritora de tecnología que podéis leer a menudo en Weblogs SL. Los phablets, que son esos smartphones grandes, pues son para los para los internautas indios fundamentales, ¿no? Algunos no tienen ni siquiera tarjeta SIM, tienen el dispositivo y aprovechan para conectarse. Y Google empezó a ofrecer internet de banda ancha. No especificaron la velocidad, pero decían que se podían ver vídeos con calidad HD en las estaciones de tren en Kerala y esas grandes ciudades indias, pero al final han terminado por desechar el proyecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que simplemente no ha tenido éxito. Los operadores de telefonía móvil están ofreciendo planes de datos muy agresivos, con muy bajos precios, y al final la gente opta por conectarse, pagar por su conexión y tener conexión 4G everywhere. Yo recuerdo hace mucho y casi al principio de Vidas en Red que en la India hubo varios emprendedores que quisieron sacar una tablet de bajo coste. Una tablet que permitía la conexión a internet. Estoy hablando de hace fácilmente 10, 15 años, si no más. Saludos, Ricardo Martínez. Y en esa época, bueno, sacaron esa tablet, a mí me fascinó mucho. Algunos estudiantes indios decían, a ver, esto de la tablet está muy bien, pero a nosotros lo que nos gusta es el iPad. Y nos pagamos un iPad si podemos. Aquello quedó en nada. Y al final, ¿quién iba a decir que los chinos, con su violación de patentes y no necesariamente violando patentes, con su capacidad de producción salvaje y de abaratamiento de costos, pues inundaron India con dispositivos muy baratos que han hecho que te puedan meter, puedan acceder a internet. Qué pena, por cierto, que esta red social basada en Twitter, esta que permitía Periscope, ¿verdad? Periscope se llamaba, exactamente. Pues esa red social, desaparezca. A mí me gustaba de vez en cuando meterme por mirar el mapa, ¿no? Donde podías ver las conexiones, ¿no? Ver, a ver quién está conectado en Periscope, ¿no? Y yo veía mucha gente de Europa del Este, de la zona de Georgia, Kazajistán, y veías a muchos internautas rusos. Venga, voy a ver quién está en Periscope en un pueblo del norte de Rusia a las 2 de la mañana. Y veías o bien chicas hablando o chicos hablando en su casa con el papel, con la habitación forrada en papel, y los tipos ahí charlando, ¿no? Pero también había mucha gente en la India, en Pakistán, ¿no? Y te veías, en el caso de los indios, era gracioso, ¿no? Los indios en Periscope, ¿no? Normalmente un tipo hablando en camiseta de manga corta, tirado en la cama, mientras sonaba a toda pastilla en alguna radio música india que es atronadora. qué interesante, ¿no? Pues sí, están intentando conectarnos a todos. ¿Por qué? Vais a permitirme que me ponga conspiracionista, pero yo creo que esto es conspiración nivel 1, es decir, conspiración creíble. Estamos en un cambio tan grande que el comercio electrónico está luchando por acabar con el comercio físico, el comercio de toda la vida. Para ello, pues bueno, sus principales herramientas son ofrecer mejores precios. Y para ello es fundamental que todo el mundo esté conectado a internet. El esfuerzo por conectar a internet no es humanitario, obedece a razones puramente económicas. También podríamos decir que obedece a razones políticas. Desde la llegada de internet, nunca la gente ha sido tan manipulable. En el documental de Netflix de redes sociales que todo el mundo habla y que yo he visto, y es muy interesante la reflexión que hacen muchos ejecutivos, programadores de plataformas grandes, es que si internet ha servido para algo, es para dividirnos mucho más a los ciudadanos, para enfrentarnos unos con otros. También ha servido y está sirviendo para radicalizarnos. Con lo cual, el efecto de internet es pernicioso. Es como si Loki, un malvado Loki, sembrando sus mentiras y sus inquinas, estuviera encabritando a todo el mundo y poniéndolo uno en contra de otros. Esto me lleva al siguiente tema de mi pequeño guión que me he hecho, es la legislatura de Biden. Estados Unidos es un país fascinante. Y Estados Unidos a mí me ha dado pues una lección de democracia en la que yo creo que la gente se ha resistido a la manipulación colosal que se ha hecho demonizando a Donald Trump, cosa que tampoco es tan difícil porque Donald Trump es un tipo excesivo, zafio, rufián, pendenciero, violento. Pero que los modos no te impidan ver los logros de Trump, que los ha tenido. Donald Trump ha sabido conectar con un montón de gente descontenta, y a pesar de que lo han llamado racista y un tío que apoyaba al Ku Klux Klan, si os veis vídeos donde él se harta de decir que no apoya al Ku Klux Klan, porque hubo un líder del Ku Klux Klan que decía que él apoyaba a Trump. Y él continuamente, ¿condena usted al Ku Klux Klan? Sí, lo condeno, sin problema. Es que usted no sé cuánto, dígame las palabras que yo las repito. O sea, Donald Trump se hinchó a condenar y a rechazar al Ku Klux Klan, pero como la gente no quería creerlo y la prensa ha sido asquerosamente manipuladora, o sea, lo que a Donald Trump le han hecho es el boicot. Creo que pocas veces un político ha sufrido maniobras más antidemocráticas y campañas de desprestigio tan grandes. Y aún así, la gente ha votado a Donald Trump, y en estas elecciones Donald Trump ha sido más votado que en la legislatura, que las elecciones, que los comicios anteriores. ¿Qué significa? Que la gente que votó a Donald Trump no solo no está decepcionada con Donald Trump, sino que han confiado más en él. Es verdad que ha habido gente que ha quedado decepcionada con Donald Trump. La gestión de la pandemia de Donald Trump ha sido irresponsable y homicida. Pero Donald Trump es un tipo que ha cumplido sus promesas, lo cual ya dice mucho más que muchos de otros muchos políticos, y que cogió una economía que Obama dejó en buen lugar, y esto hay que reconocerlo, y la mejoró. El salario medio de los estadounidenses subió un 30% en la legislatura de Trump. ¿Por qué? Porque la economía creció. Y mientras que Donald Trump nos dicen que es malísimo porque es racista y es naranja, Biden es un santo. Me pone enfermo ver cómo nos venden a Biden. Ahora toda la imagen de Biden en la televisión y en la prensa, y yo no veo televisión, pero claro, me llega por Twitter cosa, es Biden va a misa con su esposa. La esposa de Biden es encantadora. Por cierto, es verdad, la esposa del señor Biden es una mujer encantadora. Biden ha sufrido mucho, es verdad, el señor Biden ha sufrido unos reveses gravísimos. Pero si aplicaran los mismos criterios que han utilizado contra Donald Trump, y de Donald Trump se pueden decir sin duda muchas cosas, pero Biden, que tuvo que dejar la carrera política por mentir de forma horrorosa, por falsificar sus méritos académicos, por decir que había sido minero. Biden, a quien Kamala Harris, que se enfrentó con él en las primarias, decía que era un viejo asqueroso, no le llegó a decir pedófilo, pero le decía que era un viejo asqueroso que estaba obsesionado con manosear a las niñas y olisquearles el pelo y el cuello. Y es obvio, porque hay compilaciones de vídeos de la obsesión de Joe Biden en plan abuelito encantador, pero con niñas intentando zafarse de él mientras él les olisqueaba el pelo y el cuello y las besuqueaba. Yo lo que estoy diciendo con esto es que políticamente esto a cualquier político se lo carga. Pero igual que ha habido una campaña contra Trump, ha habido una campaña para tapar a Biden. Para tapar la corrupción de Biden, que apunta a Biden. Cobrando dinero de Ucrania. Cobrando dinero de China. Por medio de su hijo, de su hijo Hunter Biden, que es un bala perdida. Y que se han cifrado los correos donde el hijo de Biden se queja porque su padre, Biden, le decía: a ver, del dinero que te han dado, una parte importante es para mí. Porque tú estás haciendo de mediación de mi influencia. Donde los cabilderos se han dejado dinero para comprar voluntades de Washington por medio de Biden y de su representante, su hijo Hunter Biden. Es tremendo. La prensa está tapando las ausencias mentales de Biden. Biden es un señor muy mayor. Y los episodios de desorientación mental de Joe Biden, al que Donald Trump con bastante maldad le llamaba Sleepy Joe, Joe el dormilón, son tremendos. Ya ha salido una cuenta de Twitter, igual que salió la de la cuenta de Twitter de broma de Donald Trump, por cierto, buenísima, que nos ha dejado momentos humorísticos fantásticos. Pues ya han hecho una cuenta fake, una cuenta falsa de Biden, haciendo chistes de Biden, ¿no? Y uno de los chistes que hicieron en la falsa cuenta de Biden era algo así como: chicos, os doy las gracias porque la celebración me ha encantado. Ha sido un cumpleaños magnífico. A mí esto me parece una genialidad que describe bastante Biden. Trump ha dejado un gran vacío político de gente muy descontenta con lo que en Estados Unidos llaman la política de Washington. Trump, a pesar de todos los pesares, ha dejado un gran legado. Un legado a nivel de resultados económicos. También es cierto que Trump ha dejado un legado de despropósitos. Principalmente, para mí, la pandemia y cómo él hizo guerra contra el doctor Fauci. Un tipo encantador, un tipo muy capaz, que a veces se reía. No, era Sleepy Joe. El Sleepy Joe era el restaurante al que íbamos en Sevilla. Ricardo Martínez. Qué rica la hamburguesa de buey. Bueno, pues Donald Trump también ha dejado sus claroscuros. Pero Donald Trump, que no ha recibido un premio Nobel de la Paz, y de verdad os lo digo así, a algunos le alarmará, sobre todo a los que ven las noticias en España. Si alguien se merecía el premio Nobel de la Paz, no era Obama. A Obama le dieron un premio Nobel de la Paz por lo que iba a hacer, porque si os acordáis, a Obama le dieron el premio Nobel de la Paz al principio. ¿Pero qué hizo Obama por la paz, aparte de iniciar guerras? ¿Qué ha hecho Donald Trump por la paz, aparte de sentarse con Corea del Norte, un acuerdo de paz en Oriente Medio colosal? Nadie le va a dar un premio Nobel de la Paz a Donald Trump por la sencilla razón de que Donald Trump es un sujeto muy desagradable. Es muy desagradable y muy incendiario y muy políticamente incorrecto. Y eso a la gente le encanta. Yo os digo una cosa. Aquí en España tenemos a Vox. Y ya tenemos a Santiago Abascal, que es un tipo que cae bien, es un político convincente, pero no tiene ni la fortuna de Trump, ni el empuje de Trump. Y ni tampoco España es Estados Unidos. Pero si en España tuviéramos un Donald Trump que catapultara la economía, que al final es lo que la gente quiere. La gente quiere tener trabajo, tener un buen coche, irse de vacaciones y tener empleo, no quieren una ayuda. Lo que yo no sé es si alguna vez alguien votaría a Donald Trump, porque si en Estados Unidos le han hecho una campaña a Trump odiosa, de desprestigio total, le han hecho dos impeachment. Bueno, hicieron un impeachment que lo superó. Iban a iniciar un segundo impeachment, pero no les daba tiempo porque ya finalizaba la legislatura de Trump. Aquí en España, con toda seguridad, ya os digo que la campaña que harían La Sexta, 4, Telecinco y todo lo demás sería horrorosa. Trump ha dejado un vacío y ha dejado un legado político. Y sí, es cierto que ha sido un incendiario, pero las cosas que ha dicho Trump, por ejemplo, con los problemas raciales, por cierto, problemas raciales que Obama tampoco supo solucionar. Cuando los problemas raciales, la solución es darle palmaditas a los Antifa y censurar a los policías, pues tú dices, algo está fallando. Porque, escuchad, si hay un policía que ha metido la pata, hay leyes contra ellos. Pero ha habido gente que ha estado quemando ciudades. Quemando ciudades. Hay un grupito que se llama Black Lives Matter, que ellos optan por cerrar los cuerpos de policía. Esto es una cosa de, en fin, esto es tan obvio que clama al cielo. ¿Os imagináis que hubiera un partido en España que dijera, nosotros queremos cerrar el cuerpo de policía? Y una cosa a lo chavista, ¿no? Y que la gente, vamos a armar a la gente para que la gente organice la autodefensa comunal. Pero qué tontería marxista es esta. Bueno, pues esto es lo que propone BLM. Por cierto, aquí teníamos Podemos y alguien que pertenecía a Podemos, pero que se separó de Podemos, tenía la palabra ACAP, el acrónimo de todos los policías son unos bastardos, y cito textualmente, en su Twitter. Y tenemos al vicepresidente del gobierno diciendo que se emociona cuando la gente le pega patadas en la cabeza o antidisturbios. Esto ha pasado en España. Y este señor está en el poder. Y ahora se le llena la cabeza con discurso de odio. No, discurso de odio. Discurso de odio es el de este tipo de izquierda. Este tipo de izquierda. Donald Trump no va a estar callado. Seguramente Donald Trump va a empezar su propio medio de noticias por suscripción, con el que va a ganar una pasta. La Fox abandonó a Donald Trump, la única cadena que apoyaba oficialmente a Donald Trump, pero que se dio prisa en abandonarlo ya al final, cuando Donald Trump empezó a decir que le habían robado las elecciones. Y Biden va a ser un candidato demócrata convencional. Él no es un demócrata como Ocasio-Cortez y compañía, que son candidatas demócratas a la izquierda de la izquierda europea, que ya es decir, la gran pregunta no es Biden, ¿qué es lo que va a hacer Biden? Biden va a ser el típico multilateralista, empezarán a meterse en guerras, Estados Unidos volverá a ser la policía del mundo. Intentará recuperar el terreno que perdió a nivel internacional con Trump, lo cual quiere decir más bombardeos, más ataques con drones, más guerras. A nivel de deportaciones, hará lo mismo que Obama. Obama deportó a más gente que Trump. Esto es un hecho. Lo que pasa es que Obama era simpático. Y como la gente somos tontos, si tenemos a un tío simpático que inicia guerras y deporta gente, decimos, qué simpático es. Si tenemos al temible hombre naranja, que deporta menos gente y que hace acuerdos de paz, decimos, qué fascista. Esto es terrible. Saludos, señor Pasancor. Esto es el mundo al revés, amigos. La guerra es la paz es la guerra, la esclavitud es la libertad. Orwell, qué razón tenías, amigo Orwell. Y sin más, os dejo con esta reflexión vespertina. Un saludo a todos, un saludo a todos los que me habéis acompañado. Y me vais a permitir, por favor, que haga un poquito, solo un poquito de spam. Vidas en Red, volumen 2, el año de la pandemia. Un libro que me ha llevado tiempo escribir, que me ha llevado mucho tiempo revisar y que seguramente tenga que hacer una segunda edición para, no tanto por los ejemplares vendidos, sino por revisiones, que es un trabajo inagotable. Y eso que he tenido dos abnegadísimos revisores, que a los cuales les estoy inmensamente agradecido. Pero ya lo tenéis en digital en Amazon, y en las notas de este podcast podéis conseguirlo. Lo tenéis por 3 euros en digital. He puesto un precio muy barato, que apenas me deja regalías. En papel, como es un libro tan gordo, el libro está a 10 euros, pero os lo digo sinceramente, gano 60 céntimos con la edición en papel. Mi interés básicamente es que podáis leerlo y disfrutarlo si queréis tenerlo en papel, que obviamente es más caro, pero es más caro porque no tengo más margen para bajarlo. Es así, porque Amazon no me deja. Amazon me dice, mira, el mínimo es esto, pero menos de esto no lo puedes poner. Bueno, está a 10 euros en papel, y en digital está a 3 euros. Y como he dicho, y algunos me lo habéis pedido, si alguien no puede pagarlo o no quiere pagarlo, pero desea leerlo, que me escriba un correo a vidasenred@gmail.com, y yo con muchísimo gusto y además agradecido le envío el libro gratis. Se lo mando en formato EPUB. Hay algunos amigos, queridísimos amigos de Colombia y de España, que me lo han pedido, de México. Se los he enviado con muchísimo gusto. Así que optad por el formato que queráis. En lo que a mí respecta, gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por soportarme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, y hasta dentro de muy pronto. Volvemos y nos despedimos con Spirit on the Sky. Mientras nos adentramos en la era Biden, nos adentramos en el mundo que describe Vidas en Red volumen 1 y 2, donde las empresas tecnológicas dominan el lugar de los estados. Donde los hackers son los nuevos forajidos. Y donde la libertad se encuentra todavía en Internet, aunque Internet cada vez es un lugar menos libre. Y donde al final somos libres cuando estamos juntos, cuando creamos comunidades, cuando nos ayudamos unos a otros, cuando escribimos líneas de software libre, cuando utilizamos el software libre y lo compartimos. Cuando escribimos manifiestos políticos, ideológicos, como es la ciencia ficción. Y ahí está Vidas en Red aportando su modesto granito de arena con sus dos libros. El año de la pandemia, Vidas en Red. Internet está moldeando nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y lo tienes descrito en tu vida real y en el año de la pandemia. ¡Hasta pronto! ¿Cuál es de todos los problemas del país el que más le preocupa? Pues creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería...